Bueno, y la verdad que nos alegra mucho recibir al invitado, a los invitados que vamos a tener hoy. Uno está presencialmente, otro por teléfono. Pero la gente de Alcohólicos Anónimos, que lleva tantos años aquí en la radio y con los que cada año podemos conversar tomando como excusa el aniversario. Nosotros estamos recibiendo aquí en el estudio a Osvaldo R., que se vino desde Fray Bento, llegó hoy tempranito y se va ahora al mediodía. Vino para la entrevista. Bueno, buenos días. Soy Osvaldo, enfermo alcohólico en recuperación. Muy contento y agradecido a la radio CX36, Radio Centenario, y a toda la comunidad por dejarme participar, ser partícipe de este programa, ¿no? Sí. Porque gracias a la comunidad, Osvaldo existe. Y bueno, muy contento por hoy, estamos cumpliendo 86 aniversarios a nivel mundial. Y que aquellos creadores nos dejaron, ¿no?, recordándolo a Bill W. y al doctor Bob, que comenzaron estas dos borrachos que empezaron a tratar de dejar de tomar, ¿no? Sí. No sabían cómo dejar de tomar. Eso fue el 10 de junio de 1935 en Acón, ¿no? Y nos dejaron este programa divino para nosotros, sí, practicarlo y transmitirlo. Ellos elaboraron un programa que no habrán imaginado que íbamos a estar 86 años después hablando de ellos, ¿no? No sabría, no. Ellos, historialmente, ¿no?, Alcohólico Anónimo está en todos los conchinchines de todos los países, en 180 países, ¿no? De Alcohólico Anónimo existe a nivel mundial. Y aproximadamente como 2 o 3 millones de personas concurren, ¿no? Claro. Y ellos nunca pensaron que esto iba a quedarse. Sí. ¿No? Ahora, que se haya quedado tanto tiempo este programa, quiere decir que funciona, que tiene resultados para mucha gente. El programa siempre funciona, ¿no? Siempre va a funcionar porque los creadores que nos dejaron esto, nos dejaron un programa de 12 pasos y de 12 tradiciones, ¿no? Para nosotros transmitirlo a recién llegado, cómo se puede dejar de tomar. Claro. ¿No? Y bien decir, no existe sexo, no existe edad, raza, edad, nada, ¿no? Sí. Todo eso para nosotros es muy bueno, muy bueno. Bueno, yo le voy a leer el introito que le va a encerrar muchas cosas, ¿no?, a nosotros, para el programa nuestro. Que dice así: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único deseo de dejar la bebida es nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Esta organización o institución alguna no desea intervenir en controversia. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y mantener y ayudar a otros compañeros a llegar al estado de sobriedad. Esto es lo que encierra casi todo en sí el programa nuestro, ¿no? Sí. Este programa que nos dejaron ellos para... Fueron dos, para mí, en mi caso personal, yo siempre digo que fueron elegidos ellos, ¿no? Elegidos por un poder superior que para que ellos dejaran este programa para nosotros practicar. Claro, ¿no? Claro. Y transmitirlo a aquellas personas que sientan sinceramente el deseo de dejar de tomar. Y es difícil a veces de entenderlo al alcohólico que está sufriendo, que no pide ayuda, ¿no? Siendo que hay un montón de cartelerías, en todo el Uruguay, en las calles, en las rutas, ¿no? Y todo eso nos corresponde a la parte de la organización de la Oficina General de Servicios, sí, ¿no? Porque tenemos también, nosotros no tenemos, bien decir, no somos jefe ni nada, ¿no? Somos simplemente servidores de confianza, pero hay una organización, ¿no? Esa organización es una organización que tenemos una oficina, hay contadores que llevan la estadística nuestra, hay custodios que llevan la finanza y todas esas cosas, ¿no? Y eso mundialmente, para nosotros que funcione, tenemos que tener una estructura, ¿no? Una estructura conformada para que nosotros explique a los compañeros cómo funciona el Alcohólico Anónimo. Porque mucha gente llega a los grupos y no entiende. Sí. No entiende porque no presta atención a veces. Claro, ¿no? Claro. No presta atención a lo que nosotros queremos practicarle y decirle, ¿no? Porque nosotros no. El alcohólico que viene, viene sufriendo. Y el objetivo nuestro es pasar el mensaje, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa y después ya tenemos, después de la pausa, integrando a Walter, que también va a estar participando. Llamó Mario hace un rato también, saludando, estaba contento que saliera este programa. Y también con la esperanza que siempre tenemos cuando hacemos esta entrevista, de que alguien que esté escuchando se enganche con esto, ¿no? Que, sí, que es diga, muy bueno. Desde la intimidad de donde esté escuchando, que diga, bueno, no es si toma mucho, si toma poco, si es si tiene problemas con el consumo del alcohol, si lo vive con forma problemática. Y ahora, después de la pausa, hablamos más de eso. Y vamos sumando en esta conversación que tenemos aquí con Osvaldo, que está presente en el estudio. Sumamos por teléfono, por esto de la pandemia y que no se puede juntar la gente y todo ese asunto. Sumamos a Walter. Walter, buen día. Buen día, Ángeles, a todos los compañeros de Mañana de Radio. Agradecimiento profundo a la 36, como siempre, bueno, estar con Alcohólicos Anónimos, como todos los domingos, ¿no? Alcohólicos Anónimos en el aire, en CX36 a las 23 horas, y aprovechar este otro año más. Junto con Osvaldo, hace un año exactamente estuvimos ahí en los estudios y, bueno, han crudecido esta pandemia y decidimos hacerlo como nos pidió la radio y de vuelta. Hoy es un día de alegría y de agradecimiento. Para mí no es de festejo ni de celebración, sino que de profundo agradecimiento y sobre todo a CX36 en este caso, que nos da la oportunidad, y decirles eso, que soy Walter, un alcohólico en recuperación y que hoy no tomé y es lo más importante. Saludos a todos. Qué bueno. Estamos acá, Osvaldo ha explicado muy bien y nos leyó parte además de donde están los principios, digamos, de lo que es Alcohólicos Anónimos, y se habla de un programa, en esto que decíamos, Walter, de pensar que alguien que esté escuchando le sirva y se enganche con los grupos también, un programa que no tiene misterio, ¿no? Pero sí tiene algunas cosas que hay que cumplir, como por ejemplo el día a día, ¿no? Sí, es un programa de recuperación que tiene 12 pasos para aquel que se dé la oportunidad, como decimos siempre, de un día a la vez dejar de tomar, y dentro de 12 pasos, el primero y fundamental es la derrota ante una gota de alcohol. Para los que tuvimos este consumo abusivo de esta sustancia que es el alcohol, como puede ser de otra, y entender lo que decía Osvaldo al principio, en el primer bloque, de la adicción como negación, no lo veíamos como un problema. Es un hábito, un mal hábito, y que nos trae algunos problemas, y no va en la cantidad, Ángeles y audiencia, de cuánto se consuma, ni la frecuencia, sino que cuando uno bebe, es las consecuencias, no la frecuencia ni la cantidad, las consecuencias a nivel físico, en lo personal, a nivel mental, y con la familia y con la sociedad toda, ¿no? Si nos trae problemas el consumo de alcohol, le pedimos a la audiencia, en esto que para nosotros es una información pública, hacernos conocer. Alcohólicos Anónimos, pero no invisibles, ese es el lema de nuestra última conferencia, la 37. Se habló un poco de la estructura, pero para aquel que está bebiendo, que haya una organización, que tenga estructura, lo más importante y lo fundamental para nosotros es una estructura con una pirámide invertida donde no hay líderes, nadie gobierna, y el grupo es la base, la unidad básica y donde todo comienza, un grupo de alcohólicos anónimos. Ahí es a donde se pertenece, al grupo. Esto que vos decías, de no importa la cantidad que tomen y la frecuencia, es lo que en todas las familias, o en casi todas, no sé, capaz que se exageraba decir casi todas, pero que siempre hay alguno que dice, fa, este toma tres gotas y ya metió lío, o ya no cuentes con él o con ella, ¿no? Y sí, porque hay seres que tenemos, lamentablemente, esto que es una enfermedad, no dicha por los alcohólicos anónimos, sino que suscribimos lo que la Organización Mundial de la Salud dijo en 1957. Hoy son los 86 años, es difícil, y no es hoy un programa para hacer la historia del alcohólico anónimo, pero transitar esto desde el 35 hasta el 57, 22 años sin que se reconociera por la Organización Mundial de la Salud, pero una enfermedad, era un poco más complejo. Pero hoy ya sabemos que es una enfermedad que no tiene cura y que hay seres que tenemos, lamentablemente, como hay otras patologías, estas lentas, progresivas y crónicas, como todas, muchas de las patologías que hay. Yo lo asemejo siempre al diabético insulino dependiente, que va a depender hasta el día que se muera de la insulina, o también a otra enfermedad cuando tenemos que ser para un trasplante renal y tenemos que ser dializados lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado. ¿Quién de nosotros, si padecemos esa enfermedad, dejaría de llevar su insulina o recurrir a la diálisis para salvarnos la vida? Bueno, acá no hay pinchazos, no hay que estar en una máquina horas y hacerlo así, sino que de a un día a la vez, solo por hoy, no beber y empezar una nueva vida. Muy bien. Es un poco el lema. Ahí no está. La primera copa por 24 horas y la concurrencia ha subido a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sí. Y hoy en la modalidad, como decían al principio, ya casi 14 meses de pandemia, tanto lo presencial como lo virtual, que hemos utilizado esas herramientas como para poder seguir en contacto y extender la ayuda. Ahora, yo me acuerdo que el año pasado hablamos de un problema que había, que era en la vuelta el alcohol en gel en todos lados, el alcohol en gel y el alcohol líquido, alcohol. Eso ha sido un desafío también, ¿no? La pregunta es para los dos. ¿Cuánto ha afectado esto? ¿Cuánto han visto ustedes que ha afectado? ¿O si se pudo pasar por arriba de esa situación? ¿Walter? Sí, Osvaldo, también saludarte y agradecerte que estés ahí. No, el tema es que esto es opcional. El alcohol líquido o el alcohol en gel, la sustancia estuvo, está y estará. El alcohol tiene 5.000 años en la tierra, desde que cayó la uva y fermentó, alguien lo olió, le pareció algo rico y agradable y empezó. Independientemente de que yo esté en la comunidad o no, el alcohol va a existir, pero no lo puedo, fue un desafío para cada uno individualmente, si lo puede usar, si lo puede oler, cada caso es distinto, cada uno llega como llega y se recupera como se recupera, y hacer una enfermedad se transita en un individuo, es muy individual, lo que sí hay un programa que nos guía, y esas herramientas, medias imaginarias, yo me imagino como cuando llegué, me trae cuando llegué, pues no es la primera por 24 horas concurrencia a los grupos, parece medio hasta infantil, pero es lo que ha funcionado y es lo que decíamos con Osvaldo, sí hace 86 años y de la supervivencia de esto que se decía al principio, que lo hablaban con Osvaldo y Ángeles, a nosotros tenemos algo por lo cual va a seguir esto, porque hay una declaración de la unidad que dice que debemos hacer esto para el futuro de Alcohólicos Anónimos. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de Alcohólicos Anónimos dependen nuestras vidas y de las vidas de los otros que vendrán. Está claro. Un hijo, un nieto, un sobrino. No sé si me voy a quedar, Ángeles, yo. Esto es de un día a la vez. Pero esto tiene que continuar porque mañana puede venir mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi hermana, mi padre, mi madre o cualquiera que esté sufriendo. Y por eso, con esa declaración, lo dejo un poco en claro que no es un dicho mío esto, sino que eso sí que es de Alcohólicos Anónimos, aunque ahora cuando hablo como miembro y hablo por mí, del por qué la permanencia y es de un día a la vez, pero 86 años y un día vamos a cumplir mañana seguro. Sí. Osvaldo, gracias, Walter. En esto de la presentación de lo que es Alcohólicos Anónimos, una cosa que siempre conviene repetir, lo decías al principio, pero que no es una cuestión religiosa, o sea, no es que acá tienen que ser de una religión o hay una religión de Alcohólicos Anónimos, no es así. No es así. El introito nuestro nos encierra que no pertenecemos a ninguna religión, ¿no? No nos filiamos a ninguna. Claro. ¿Vio? Y también decirle que la enfermedad nuestra es más espiritual, ¿no? Más espiritual. Sí. Porque tenemos que buscar todos los medios nosotros, ¿no? El programa nuestro existe para nosotros practicarlo, ¿no? Y también buscar una parte, la parte espiritual. Uno puede, bien decir, arrimarse o buscar sincera ayuda profesionales, ¿no? Sí. Si no nos alcanza a nosotros, y psicólogos, ¿no? Sí. Hay también psiquiatras que atienden también, ¿no? Pero eso es aparte. Claro. Nosotros no nos afiliamos a nada, pero a veces se sugiere, ¿no? Porque hoy por hoy están los doble ediciones, ¿no? Sí. Doble edición. Nosotros, droga y alcohol. Sí. Va, y el nosotros alcohol es droga, somos, ¿no? Nosotros somos alcohólicos. Claro, ¿no? Claro. Porque somos de años anteriores que no existía la droga, ¿no? Claro. Pero también tenemos que aceptar. Tenemos un programa de aceptación. Y hoy por hoy, Alcohólico Anónimo se está adaptando a todas las adicciones, ¿no? Sí, a doble sí, adicción. Sí. A los compañeros que van con problemas de otras adicciones, el programa funciona. Porque están practicando con los 12 pasos, alco, que son los gordos anónimos, sí, para los juegos, para montón, infinidad de cosas, ¿no? Y Alcohólico Anónimo para nosotros nos deja algo siempre a favor. Porque nosotros, bien decir, cuando tomábamos, nosotros, un alcohólico enferma a toda la familia, ¿no? Enferma a toda la familia. Sí. Todo el entorno familiar, la parte laboral, a todo el mundo. Mueve todo un, se, mueve adopta, un, se adaptan a... Mueve a un cimiento de una casa, sí, ¿no? Sí. Porque el alcohólico sale y usted no sabe cómo va a llegar. Sí. ¿No? Y están todos enfermos esperando lo que va a pasar, qué va a suceder. Claro, en esos momentos, pendiente, ¿no? Todo pendiente, sí, de una persona que tiene ese problema. Pero siempre digo, no existe edad, no existe sexo, ¿no? Y las puertas de Alcohólicos Anónimos están abiertas. Sí. Ahora usted, durante, sí, la pandemia tenemos grupos virtuales, pero hay muchos grupos que siguen funcionando, que siguen, sí, con sus puertas abiertas, con todo el protocolo, ¿no? Claro, claro. Y todo lo que pide el gobierno, nosotros se hace, ¿no? Las dos modalidades. Las dos modalidades. Presencial o virtual. Sí. Ahí está. Ustedes hablan del grupo, ¿no? Y de que una vez que uno entra en ese... en Alcohólicos Anónimos, pertenece a un grupo y es para siempre, decía Walter, esto es para siempre. O sea, no hay super héroes que digan, bueno, yo no, ya ahora entendí todo y ahora yo no preciso más el grupo, bueno, ya me curé, eso no existe. Habemos de esos. Sí, ¿cómo claro? No. Habemos la gente que no, bien decir, no tiene ese ego, ¿no? ¿No? Otro estatus, a veces no quieren ir por el estatus a los grupos, ¿no? Por distintas fases que puede ser, pero hay de esa gente, hay que se retiran de los grupos, piensan que sabe todo, claro, y no es así, ¿no? Nosotros, si queremos dejar de beber, tenemos que hacer caso a la sugerencia de los compañeros más veteranos, ¿no? Para eso están los veteranos, claro, para sugerir, ¿no? Y nos entregan las tres herramientas que son no a la primera por 24 horas y la concurrencia a los grupos. Lo que da más positivo son las concurrencias. Porque si usted no concurre y deja y se aleja de los grupos, pues está acercando a la copa. Seguro. ¿No? La mente, la mano y la mente son dos cosas distintas. La mano es más rápida que la mente. Por eso la enfermedad nuestra es física y mental. Impresionante esto. Sirve, como decimos siempre, para todo en la vida. Sí, sí. No solo para esto. Está Mario también ahí que quiere saludar. Mario, buen día. Buenos días. Con la campana, Mario Campanita, conocido en la sociedad. para saludar al compañero, este solo por hoy, mañana no llegó. Yo ando bien en el alcohol, gracias a ustedes y al compañero de la radio. Y al conciamo Walter también, un viejo compañero. Yo soy un hijo de Vilar de Vos, que gracias a que me pegué un tiro mamá, estoy acá en Los Alcohólicos. Este ya llevo 22 años. Voy para los 22, pero lo hago solo por hoy, mañana no llegó. Solo por hoy, 24 horas. Y yo ando bien, alcohólicamente ando bien, siempre ustedes, siempre estoy escuchando a ustedes, que siempre estoy molestando, que son las familias, estoy solo acá, cuidándome la pandemia esta. Y bueno, y no le voy a robar más tiempo al compañero, y bueno, y vamos a ver, otro día más, mañana será otro día, como se dice, ¿no? Bueno. Yo más conocido en la comunidad, como imaginen las dos veces que fui a la radio y también, me conocen en la comunidad por Mario Campanillo. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Qué bárbaro, qué bárbaro. Que además nosotros agradecemos porque lo conocemos a Mario por esto también, ¿no? Muy bueno el saludo. Hacemos una pausa más, si les parece, y seguimos conversando enseguida. Bueno, acá se comunica Pocho, dice un saludo a los compañeros de Alcohólicos Anónimos. Lo importante que es el esfuerzo que hacen todos los días. Feliz aniversario, manda saludos a todos los compañeros de la radio. Saludo a Pocho, a Teresa, que siempre están allí atentos. Y queríamos también tener, me parece, mostrar, ¿no?, que toda esta propuesta que hace Alcohólicos Anónimos apuesta a la conciencia de la persona y a la decisión de la persona. No lo va a llevar ni engañado, ni a prepo, ni... Tiene que decidir la persona. Sí, sinceramente, nosotros no llevamos a nadie, ¿no? Y no vamos a buscar a nadie tampoco. Porque es un propósito de una persona, si quiere dejar de beber, ella puede pedir ayuda, ¿no? Pueden ser los familiares alentándolo, ¿no? Claro. Porque la persona que está tomando o ella está en otra cosa, en otro mundo, ¿no? Y bien decir, si los familiares, el entorno familiar trata de hablar con ellos y nos contacta, hace un contacto, nosotros hacemos un paso 12 y nos lo constatamos. Sí. Si él quiere, ¿no? Seguro. Igual las personas que llegan a los grupos, nosotros le pasamos el mensaje. Pero primero, cuando llega un grupo, nosotros le preguntamos si él tiene problemas con el alcohol. Sí. ¿No? Porque hay un comité, hay comités, nosotros tenemos comité en los grupos de recesión para recibir el recién llegado, ¿no? Que principalmente son las personas, los compañeros que están preparados para preguntarle si tiene problemas con el alcohol. ¿Qué pasa? Claro. O si no, no es el lugar indicado, ¿no? Bueno, y esto, Walter, ¿no pasa que a veces la persona que llega y ustedes le preguntan, ¿usted tiene problema con el alcohol? Dice, no sé, ustedes díganme, ¿no? Como que sea otro el que defina si tiene o no tiene problema con el alcohol, ¿no? Sí, eso pasa, ¿no? Indudablemente. Pero nosotros no nunca podemos decir a nadie que alcohólico, ¿no? La ahí persona está. Mismo tiene que definir si tiene problema con el alcohol. Ahí está, es la persona, por eso sí, es la conciencia de cada uno. Conciencia de cada uno. Compromiso de cada de uno. De cada uno. Muy bien. Vamos a decir ahora y al final de nuevo, entre unos minutos, cuando terminemos, decimos de nuevo, si alguien que está escuchando se quiere conectar, ¿a dónde tiene que llamar o qué tiene que hacer, Walter? A nuestra oficina de servicios generales, que hay una guardia telefónica, al 2-400-3501. 2-400-3501, y así se deriva a un teléfono de guardia de los compañeros, que la guardia telefónica funciona a las 24 horas, y también pueden entrar a www.alcohólicosanónimos.org.uy, donde van a tener los días y horarios de los grupos presenciales, y también la modalidad virtual, que bueno, hace, ya les digo, 14 meses, 15 que estamos transitando por ello. Ahí eso está. Es importante lo que hablaban recién, Ángeles, que es una enfermedad de autodeterminación, ¿eh? A mí nadie me dijo cuando llegué que era un enfermo alcohólico, me tuve que autodeterminar, Y si me permite, ¿cómo lo hacemos cuando ese recién llegado llega? Es a través de un simple cuestionario que es para contestar cada uno, que es con 12 preguntas. Sí. Que la primera es, ¿ha tratado alguna vez de no volver por una semana o más sin lograr el objetivo del plazo? ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo que deje de beber? ¿Ha tratado alguna vez de controlar cambiando de clase de vida a otra? ¿Ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año? ¿Usted envidia a las personas que pueden beber sin que esto le ocasione dificultades? ¿Ha empeorado progresivamente su problema con la bebida en el último año? ¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar? En reuniones sociales, donde la bebida es controlada, ¿trata usted de conseguir tragos extras, a pesar de ser evidente que no puede controlarse? ¿Ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo cuando quiere hacerlo? ¿Ha faltado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida? ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la bebida? ¿Y ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Esas son las 12 preguntas que nos damos, que es de autoidentificación y autodeterminación. Este programa no es de comparación, sino de identificación. ¿Y por qué el grupo y la mesa donde están los testimonios de los compañeros, que de repente no tengo nada que ver con los que están allí en su vida, en su creencia religiosa, política, de cuadro de fútbol, de lo que quieran? No va por ahí la cosa, sino identificarnos que cuando yo tengo en mi mente, y esa alergia física, porque esto es una enfermedad doble, una alergia física a la sustancia, en este caso el alcohol, y una compulsión mental. Y por eso es una enfermedad, como decía el compañero, física, mental y espiritual. Sí, algo con respecto a lo religioso que se dijo al principio, dejarlo más que claro. Esto nos lleva a una doctrina. No hay una doctrina, ni hay nada filosófico a que seguir. Nosotros lo que compartimos en Alcohólico Anónimo es lo espiritual, sí, y lo que compartimos es la fe. Lo único que comparte el Alcohólico Anónimo y la religión, desde mi punto de vista, habla Walter, un alcohólico, es la fe. Porque es un programa de amor, de fe y esperanza, desde otro punto de vista, porque todas mis creencias antes de llegar eran equivocadas, erradas ante la vida, y a través de este programa tengo la oportunidad, y le pido a aquel oyente, a aquella señora que está en su casa sola, bebiendo ahora, que se haga la pregunta. Ay, no, tengo que beber, Walter, porque tengo problemas. Claro. Hacétela al revés. ¿No tendrás problemas por tu consumo abusivo del alcohol? Claro. Excusa uno puede encontrar siempre. Excusa siempre. Justificación. Ay, lo que pasa, sí, claro. Este programa es sin excusa, pretexto, sin engaño y fundamentalmente sin olvido. Enfermedad, como decía Osvaldo, es enfermedad de alcoholismo, es de contagio familiar. Un alcohólico de una casa mueve los cimientos de una casa, y es real, sí, lo mueve, sí, los cimientos, porque empieza la violencia y empiezan muchas cosas. Esto, nosotros llevamos estadísticas, Ángeles, pero esto es mundial, no es que es un problema de los uruguayos, por favor, por eso estamos, sí, en más de 180 países. Hoy en día, en este mismo, están festejando en más de 135.000 grupos, y hay aproximadamente, por lo mismo, porque no llevamos estadísticas, pero creemos que unas 2.200.000 personas hoy. Pero ¿por qué estos 66 años? Porque más de 4.600.000 personas han recuperado sus vidas, su familia, dejaron de molestar a sus vecinos, a su entorno social, a la policía, y no estás hospitalizado. El que siga bebiendo y tiene problemas con el alcohol, le podemos adivinar el futuro, como decimos nosotros, porque lo hemos visto y la experiencia lo dice. Le dan tres terminales, la cárcel, porque no, como nos cambia el comportamiento, tenemos por lo general actitudes violentas en determinadas etapas del alcoholismo, y los hospitales, no solo por la locura que también desata esta enfermedad, sino también por lo traumatológico. Está accidente bien. De tránsito, un montón de cosas que nos lleva a un hospital o llevamos a otro hospital. Bien. Y las lagunas mentales te hacen llevarte a una posición donde no sabes lo que hiciste ayer, y hasta te podés, como decimos en la jerga, comer una estafa de costado, algo que no era para vos, pero como no sabes defenderte, porque no sabes lo que hiciste el día anterior, te puede pasar porque se ha visto. Qué terrible. La audiencia, si tiene algún problema, un familiar, que se dé la oportunidad. Si se queda o no, no importa, pero por lo menos que tenga la oportunidad de arrimarse, que se comunique al 2-435-01. Nuestra oficina de servicios generales está en la calle Bransen, 1956, oficina 104, esquina Arena Grande, y bueno, y a través de ese teléfono lo van a poder guiar. Y reitero, a través de www.alcohólicosanónimos.org.uy también tiene disponible nuestra página actualizada con los grupos presenciales y por estas modalidades virtuales que estamos implementando hoy. Así que agradezco un montón, como siempre. Hay un audio que manda acá un oyente. Bien. Buenos días. Estuve en contacto con Alcohólicos Anónimos hace más de 15 años por un familiar. Y sí que funciona. Llegamos allí orientados por un médico que nos dijo que eran los únicos que nos podían ayudar. Y sí que nos ayudaron. Hoy en día mi familiar falleció ya, pero digo, todo lo que aprendí yo como familiar, yo iba a los grupos de Al-Anon, y todo lo que aprendí allí respecto del alcohólico y de mí misma, yo llegué allí creyendo que no, que yo no estaba enferma, y allí comprendí que sí, que yo también estaba enferma. Y bueno, nunca agradeceré suficientemente toda la ayuda, la solidaridad, la ternura que recibimos allí. Y por supuesto que van a seguir adelante por muchos años más. Esto no tiene fin, esto no se acaba. Esto estoy segurísima. La fuerza está en los mismos que lo llevan adelante, ¿verdad? Así que bueno, mi agradecimiento siempre y vamos arriba. Qué buen mensaje. Gracias. Qué buen mensaje. Hay que decir que hay una publicación de ustedes también que se llama El Triángulo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, acá lo dejamos acá también. El triángulo que tiene que ver con esas, porque tampoco, que no es una cosa esotérica. El triángulo es porque son esos tres temas, ¿no? Que sí. Explicabas hoy, Osvaldo. Sí. Recuperación. Unidad y servicio. Unidad y servicio. Por el servicio está acá sentado Osvaldo. Se tomó el ómnibus, se vino y se va a volver a ir. Nosotros les agradecemos mucho a ustedes por este espacio que mantienen aquí en la radio y a los oyentes que se den la oportunidad, como decía recién Walter, ¿no? Se den la oportunidad para tener una experiencia como esta que contaba recién la oyente y como tantas que podrán contar. Así que y, gracias. No, una cortita le voy a decir. Sí, cómo no. De que también existe un grupo paralelo que funciona, que es Al-Anon, que son los familiares de lo, sí, de lo alcohólico, ¿no? Sí. Puede ser una esposa, un hijo, un nieto, un hermano, un amigo, que puede pedir ayuda a los grupos de Al-Anon. Claro. Que son los que pueden ayudarlo a tratar un alcohólico. Pregunta acá Héctor del Buceo, ¿cómo se financian? ¿Con lo que ahorran de no consumir? Dice él. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Tenemos una canasta que pasamos en todas las reuniones y con eso es que nos mantenemos. No aceptamos contribuciones de afuera. Muy bien. Creo que está todo dicho, ¿no? Y clarito. Felicitaciones por este esfuerzo, como decía Pocho, de todos los días y por la continuidad, por muchísimos años más, que como dice el oyente, esto va a seguir, no tiene fin. Gracias, Walter, y gracias, Osvaldo. De nada, gracias, estamos a las órdenes. Gracias, Ángeles, gracias a la 36, y es eso, la oportunidad. Porque el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera, y no lo dice Walter, lo dice el tiempo y la oportunidad. Dense la oportunidad, nadie los va a juzgar, porque pasamos por el mismo lugar y entendemos la situación porque la hemos atravesado. Así que gracias a la 36 y para mí, como la imprescindible, es imprescindible que no beba ese trago de alcohol el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Walter. Bueno, muchísimas gracias por estar en el... darnos este espacio para nosotros transmitirnos. Y agradecer a toda la audiencia y a los de la CX36 por el espacio que nos ha cedido, que nos sigue cediendo, ¿no? Porque nosotros somos simplemente agradecidos. Gracias a ustedes.